sobre la fuerza de todo rey, sobre natura y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí. Fuiste antes de la creación. Sobre el reino, sobre la conocí y maravillas aún sin descubrir sobre riqueza, tesoro terrenal. Nada es imposible para ti. Tú, el Hijo del Gran Rey, moriste así, pensando en mí, más que en ti. Pensando en mí más que.